Bueno, y vamos a seguir con Unidad Popular Frente de Trabajadores, porque se hizo este fin de semana, el sábado más concretamente, al mediodía, una actividad en la costa de Canelones, allí en el kilómetro 26, 700, ¿no? Por ahí. 600. 600. Todo sube, pero en este caso el kilómetro se mantiene ahí. 100 metros menos era. Esquina Tuyutí. Exactamente. Buen día. Buen día, buen día. Vicente. ¿Andan bien? Bienvenida, no saludé a... A Mariana. A Mariana, que vino de Salto. Exactamente, sí. Que no vio ni un mosquito allá. Digo, para ubicarnos, ¿no? No hay mosquitos, dice que no hay mosquitos en Salto. Vos no vio ella. No, está todo fumigado. No, golpean la puerta de tu casa, entran con los aparatos fumigadores, ven si tenés piscina, si descacharraste o no descacharraste. Como en La Habana. Si hay agua amontonada. ¿En La Habana hacen eso? Sí, claro. Eso en el Caribe en general, pero en La Habana... Porque Cuba estuvo atacada por el dengue muy duramente. Todos los meses se hace eso. Yo vi un camión en Trinidad echando como un humo así por la calle. Detrás de la puerta, en cada casa, en cada vivienda en La Habana, hay una cuadrícula donde van en pareja los inspectores del ministerio, los funcionarios, y anotan cuándo pasaron y cómo encontraron el lugar. La cocina, van al baño, al balconcito donde está la pilita de lavar. Sí. Tremenda actividad permanente, además. Permanente. En ese caso es permanente. Cuba. Porque Cuba tuvo un ataque muy fuerte, me acuerdo, del dengue hemorrágico. Sí. Que fue muy grave aquella situación. Pero en los países de Centroamérica el dengue está instalado ahí. Claro. Una buena actividad, decías, Ángeles, una buena, digo yo, ¿no? Que fui como participante y como, bueno, para cubrir para el diario y la radio. Como es característica ya entre la agrupación de la Unidad Popular, se hace la actividad no dentro del local, sino en el cantero central de Avenida Italia, que tiene mayor visibilidad. Y allí colocan sus banderas, en fin, la amplificación. El medio tanque infaltable, el músico, Oscar Martín, le mandamos un saludo a él y a su compañera. Y lo interesante de la actividad, que llegó gente nueva. Llegó gente de la zona de Parque del Plata, acompañada por Lorena Jesús. Y después, cuando yo estaba recogiendo la bicicleta para irme, un hombre que había estado escuchando toda la actividad allí preguntó qué días de reunión tiene la Unidad Popular, porque él se quería sumar. Mira. Dijo que era del Pinar. Y después otra cosa resaltable de la actividad, había una pareja en situación de calle con una lona debajo de unos arbustos ahí en la cantera, en el cantero del medio. Y bueno, pidieron agua caliente, en fin, se les invitó a escuchar, y bueno, ellos salieron allí de su lugar y aplaudían. Tenían un carro con recogen leña, y venden piñas, en fin. Esa era también una fotografía de la ciudad de la costa. Tanto Andrea Revuelta como Gonzalo Martínez hablaron cada uno de aspectos distintos de la realidad, pero reivindicaron y resaltaron la importancia de esa alianza electoral que los presenta a ellos en las elecciones, y también resaltar que ellos decían de que independientemente de que se conquiste la banca, que se va a conquistar, hay que fortalecer esa herramienta para seguir. Dijo Andrea Revuelta en un pasaje de los que me acuerdo así: ¿quién puede pensar a esta altura que el Frente Amplio, de ganar las elecciones, va a ser algo distinto a lo que está haciendo la coalición de gobierno ahora y lo que han hecho en las administraciones anteriores? Bueno, ambas intervenciones recogieron los aplausos de la gente, hablaron de la atención de la salud, hablaron de la reforma educativa, hablaron de las condiciones de vida de miles de trabajadores y la necesidad de que la gente salga a informar a los otros de la propuesta de la izquierda. Bueno, podemos escuchar ahí, por supuesto, que a los oyentes que estuvieron, que manden también su impresión, ¿no? Sí. Y ahora escucharlos a ellos. Sí. Primero, Andrea Revuelta. Muy bien. en sintonía lo que ha venido siendo todo este proceso de los últimos años y de los últimos tiempos, ¿no? Donde, bueno, las organizaciones que nos decimos de izquierda, que somos trabajadores, que representamos a los trabajadores, a los explotados, asistimos a diferentes gobiernos, ¿no? Tanto gobiernos como el que tenemos hoy de la coalición de derecha, como gobiernos que se autoproclaman progresistas, los trabajadores venimos sistemáticamente siendo los que nos hacemos cargo de la gran fiesta, ¿no?, del capital. Los bancos siguen creciendo sus ganancias, siguen creciendo sus ingresos, las grandes empresas, las grandes multinacionales vienen y se instalan acá en Uruguay. Es un proceso que ya lleva muchos años, arrancaron ya con los procesos con la forestación y toda la década del 90, ¿no? A lo largo del tiempo esto ha llevado, bueno, a una situación de extranjerización del suelo, de proyectos de deforestación y proyectos de plantas que elaboran un gran volumen de materia prima, que en realidad es una destrucción muy grande del medio ambiente. Nosotros estamos viviendo las consecuencias hoy, ¿no?, de lo que es toda la situación del agua, el agua potable, que era algo impensado en Uruguay, tener dificultades para acceder al agua potable, siendo un acuífero importante como es. Asistimos a una gran contaminación de todos los recursos y una gran destrucción de fuerzas productivas en general, no solo de los recursos naturales del suelo, sino lo que es la mano de obra, el trabajo, ¿no?, lo que sostenía la vida de la mayoría de la población. Necesitamos con mucha fuerza y mucha como algo urgente poder contar con espacios e instancias donde organicemos cómo frenar esto, ¿no? No la resistencia, sino cómo frenar, cómo organizarnos para poder enfrentar estas políticas que lo que hacen no solo esa gran escala, porque no es un problema solo de Uruguay, es un problema a nivel mundial, ¿no? Aumentan las posibilidades de producción, aumentan la capacidad de generar riqueza, sin embargo, cada vez es más grande la contradicción entre los pocos que gozan de esa riqueza y los muchos que se ven desplazados del acceso a su propia producción, ¿no? Es decir, la riqueza acumulada por la humanidad es enorme y, sin embargo, tenemos situaciones de condiciones de vida que se parecen más al siglo XIX que al siglo XX. ¿No? Masas y masas de personas que no tienen acceso a las cuestiones más básicas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos socialmente para hacer? Es decir, los que nos agrupamos hoy entendemos que es necesario enfrentar este modelo actual. Es necesario abrir una perspectiva diferente. Venimos de un proceso donde la izquierda, lo que se llamaba izquierda, gobernó durante 15 años. Sin embargo, lo único que avanzó fueron estos mismos planes y estas mismas medidas. Las privatizaciones, las reformas educativas, reforma en la salud, el FONASA, que es una forma de privatización descomunal, porque es el Estado el que se encarga de recaudar dinero de la población para luego dárselo a mutualistas privadas. La SAFAP, es decir, el Estado a través del BPS recauda dinero de la población y es el mismo Estado el que luego, con ese dinero recaudado, se lo destina a instituciones financieras para que puedan invertir. Digo, todo este proceso es un proceso de larga data que en realidad está instalado en muchas partes del mundo y no solo acá en América o en Uruguay, pero que necesitamos enfrentar para revertir. Y en ese sentido, tener una alternativa que plantee la transformación de la sociedad es sumamente importante, porque nos encontramos con una cantidad de trabajadores que entienden que esto es necesario, que no se puede seguir viviendo así, pero que no lo ven la alternativa real de poder realmente hacer algo y revertirlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos por el mal menor, como si el Frente Amplio fuera alguna novedad. ¿Y alguien puede creer acá que el Frente Amplio, si gana las elecciones, va a echar para atrás la reforma jubilatoria? ¿Va a echar para atrás la transformación educativa? ¿Va a terminar con los contratos de UPM? ¿Va a devolver el puerto? ¿Va a terminar con los contratos con Cantoinati? ¿Va a terminar con todo el proceso que se viene dado a lo largo de este tiempo? No lo va a hacer. Capaz que hace un retoque de pequeños detalles, pero no en el fondo, en lo sustancial. No va a transformar estos grandes proyectos que lo que hacen es justamente destruir los recursos naturales y destruir las fuerzas productivas de la sociedad. Siempre estamos sometidos y somos furgón de cola de las necesidades de bancos que no tienen fin, porque el hecho de acumular y acumular no tiene fin en la medida en que nunca van a estar satisfechos con lo que consiguen. Entonces los trabajadores tenemos que construir una herramienta propia que nos permita enfrentar esto y poner límites, ¿no? Y bueno, y revertir la situación en su momento. Entonces, que todas estas situaciones que se vienen dando, las luchas que hemos venido transitando contra la LUC, la lucha contra la reforma jubilatoria, ahora con la junta de firmas, nos encuentra sistemáticamente también en la calle y organizando, ¿no? Entonces es muy importante no fragmentar todas estas propuestas. Tenemos diferencias importantes entre todos los grupos que estamos formando esta alianza, pero también logramos llegar a acuerdos puntuales y concretos que están establecidos, negro sobre blanco, en una hoja, donde nos permite marchar juntos en este sentido, para dar una perspectiva real de poder avanzar, tanto ya sea por tener los votos necesarios para lograr una representación parlamentaria, que sería tremendamente importante, no solo porque se puedan impulsar cosas desde allí, sino porque además se puede convocar a los trabajadores y se puede sumar a las luchas que se puedan estar dando por fuera del Parlamento, sumarse y estar ahí, ¿no? Yo lo recordaba el otro día, es decir, Germán Araújo cuando la ley de impunidad, ¿no? Convocar, movilizar a las calles. No es lo mismo hacerlo nosotros desde nuestro barrio que lo haga alguien que está en un lugar donde está representando un montón de propuestas. Entonces creemos que es importante construir, hacer crecer estas propuestas en la medida que representan todo un sector de la sociedad y representa a un montón de gente que está dispuesto a enfrentar estas cosas. Y en la medida en que eso se vaya consolidando y avanzando, también va a lograr que otros compañeros se puedan sumar, que vean que realmente es una alternativa y una perspectiva viable. Y en ese sentido, bueno, venimos recorriendo distintos lugares, en la medida también de las posibilidades. Estuvimos en Maldonado, estuvimos en Paysandú, bueno, ahora estamos acá en la costa y vamos a ir recorriendo y llevando esta propuesta. ¿Para qué? Para poder explicitarla y presentarla, pero también para convocarlos a sumarse, ¿no? A sumarse a trabajar por contar con una herramienta de este tipo, ¿no? Que nos abra una perspectiva real de transformar algo, de construir. Yo milito en el movimiento obrero, milito en la educación de hace más de 20 años, y son luchas permanentes que se dan, ¿no?, al seno de la central sindical. Sabemos que la dirección del PIT-CNT tiene una política de sometimiento a todas estas políticas de las burguesías, ¿no? Permanentemente está sometiendo a los trabajadores a los que debe representar a la negociación. Se coloca como un intermediario entre los intereses de los trabajadores y las patronales, no como sus defensores, porque en realidad deberían ser representantes de los trabajadores. Sin embargo, sale adelante este plebiscito, a pesar de todas las discusiones y las diferencias, sale adelante este plebiscito impulsado formalmente por el PIT-CNT. Sabemos que no es así, porque hoy tenemos que se está tratando de llegar a las firmas. Las firmas que se piden son 270.000. El PIT-CNT tiene más de 300.000 afiliados, ya tendrían que estar las firmas de los propios afiliados. Pero sabemos que hay sectores que directamente trabajan en contra, que directamente no quieren juntar firmas, pero además están en contra de llevar adelante esta propuesta. El propio presidente del Frente Amplio, que hace muy poco era el presidente de PIT-CNT, y hoy es un carnero, porque si tu central sindical dice que va a hacer una lucha por algo, y vos llamás a decir que no vas a votar y que no la vas a apoyar, sos un carnero hasta en los términos en que se puede plantear entre el movimiento sindical. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, hay un montón de lazos económicos que tienen todos estos sectores, ¿no? Porque las AFAP, a su vez, son las que sostienen y financian proyectos, que compran deuda pública del Estado, financian proyectos, pero están jugando con el dinero de los trabajadores. La realidad es esa. Y hemos asistido a lo largo de los últimos años y de los últimos tiempos, sobre todo desde la dictadura para acá, a una pérdida permanente de los ingresos y de lo que es el dinero que va al trabajo y no al capital. Las patronales, por ejemplo, en la época antes de la dictadura, se aportaba un 15% al trabajador de su sueldo, en Montepío venía el descuento al BPS. Las patronales pagaban otro 15%, que el trabajador no lo ve en el bolsillo, pero era un porcentaje de su sueldo que se volcaba al BPS. Luego se fue disminuyendo al 12,5. Luego la propia reforma tributaria de Astori y del Frente Amplio se sigue rebajando, está en 7,5 hoy. Las patronales, por cada uno de los trabajadores que tiene, pagan la mitad de lo que paga el trabajador. Eso en el mejor de los casos. Todo lo que son los proyectos de inversión, todo lo que son los proyectos de empleo juvenil, todos los proyectos que se vienen, en donde se habla de estimular la inversión, implican que los que van a invertir van a pagar cero por su trabajador. Y eso es una confiscación enorme del ingreso de la masa de todos los trabajadores. Si nosotros sumamos el salario de toda la masa de trabajadores, es una confiscación enorme que se viene dando de forma sistemática y que no se ve en lo cotidiano. Hoy, con la reforma de la reforma jubilatoria esta que se hizo, es un paso más en esta confiscación, que es mucho más grosera y notable, ¿no? Si bien por eso tal vez no la percibamos hoy, el trabajador joven hoy no percibe que, bueno, que llegado el momento de jubilarse está tan lejos, pero la realidad es que va a tener que trabajar 5 años más y va a cobrar menos jubilación. Y que además ese dinero va a ir a una administradora privada que lo va a invertir y quién sabe si le va a ir bien o no. Todas estas cosas, desnudar todo esto, decir, explicar qué es lo que está por detrás de todas estas cosas, es fundamental. Hoy tenemos que gente, por ejemplo, que no se discute políticamente, no se explica, no se dan argumentos. Se juega con otro tipo de cosas, ¿no? Juntando firmas en la feria de Maldonado y Salto, pasó uno que dijo, vamos arriba Orsi, va a ganar. Pero explícame. ¿Por qué lo decís? ¿Cuál es la posición? No hay explicación. Bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a eso, a explicar. Y no solo explicar lo que significa todo esto, sino que hay una alternativa, que se tiene que enfrentar todo esto y que se tiene que transformar todo esto. Que eso es lo fundamental, porque hay un descreimiento muy grande en las posibilidades que podemos tener en organizarnos y realmente conquistar aquello que son nuestros derechos. Y bueno, me parece que va por ahí, lo dejo por acá en principio y apostar a eso, ¿no? A la organización, a que se puede y se debe transformar la realidad. Y bueno, vamos en ese camino, ¿no? De desnudar todas estas mentiras y todas estas cosas que están siempre por detrás de lo que nos muestran en la realidad. Pero también con esa idea de que, bueno, que se puede transformar eso y que hay que construir una herramienta que puedan unificar y presentar una alternativa que no sea fragmentada, sino que nos podemos juntar en que estas posiciones estén expresadas unitariamente y puedan lograr una representación. Bueno. Qué bueno. Sí, muy entusiasmante, Ángeles. Sí, sí. Más allá de lo que, bueno, de todas las temáticas que manejaron, yo resaltaba eso, resistir no solo, avanzar también, y demostrarle a la gente que hay otra alternativa a lo de la coalición de gobierno actual y los discursos de los que quieren nuevamente estar en el gobierno. Decir que también hubo gente de El Empalme Nicolich. ¿Ah, sí? Estuvieron allí, mandamos un saludo. ¿Quién estuvo? Estuvo. El Canga. El Canga con un amigo. Muy bien. El Canga, que le voy a tirar las orejas porque hace 3 meses que está trabajando acá en una obra. La otra vez dijo algo de la bandera. Digo, ¿la viste? Sí, la estoy mirando. Prometió que va a venir a comprar miel y vino. Opa. Espero que cuando termine la obra que no... que tome después que salga, ¿no? Después que salga de la obra. Pero bueno, Andrea Revuelta estaba allí. Mañana se van a San José. Sí. A ¿Qué las jornada? 8 y media de la mañana van a ¿Qué estar jornada allá? Que le preparan, ¿eh? Tremenda. La prensa en el interior... Es muy interesante porque además, como han silenciado tanto a la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, la prensa, cuando llegan, todo es nuevo para la gente, escuchar las cosas todo que nuevo. Plantean, todo está nuevo. Muy bueno. Gonzalo Martínez habló de la educación pública, habló del sistema de salud, del trabajo, sí. Recordó que hay 500,000 de trabajadores que ganan menos de 25,000 pesos, y también habló de la necesidad de fortalecer, bueno, de la industria nacional. Claro. Puso ejemplos concretos. Son discursos distintos. Está bueno porque se complementan. Distintos a lo que dicen los integrantes del Encuentro Progresista Frente Amplio. Y sí. Ahora, a las 10, después del flash de las 10 y todo eso, vamos a alargar el discurso de Gonzalo también. Y mientras, primero, la pausa ya la hicimos, así que puedo leer mensajes. La de menos cuarto no la hicimos, ¿no? Debemos una, sí. Entonces vamos con esa pausa. Bueno, como les adelantábamos, vamos a escuchar ahora a Gonzalo Martínez, que es el candidato a presidente, integrante de la fórmula de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esto hablaba el sábado a mediodía, muy primeras horas de la tarde, en el acto que se hizo allí en la costa. No, realmente es un gusto estar acá. Como decía Andrea, anduvimos por Maldonado, por Paysandú, en unas barriadas que se hicieron en Montevideo. Dentro de unos días vamos para San José, después Durazno. La agenda se está armando y si vienen haciendo actividades de muy diversas características, todas muy distintas. Y recién hablamos con los compañeros acá antes de arrancar, que nosotros no podemos descartar ningún tipo de actividad. La campaña que nosotros estamos llevando adelante es una campaña que caracterizó históricamente a las fuerzas de izquierda, que es una campaña que va al encuentro con la gente, que va a las reuniones independientemente de la cantidad de gente que participe. Una campaña en la cual buscamos el encuentro y la reunión con las distintas organizaciones sociales que hayan en los barrios y en los departamentos. Y eso, como decíamos, no es casualidad, es un estilo de hacer política, es un estilo de organizar a nuestro pueblo y es la única forma de poder cumplir los objetivos que nos proponemos. Que evidentemente en el marco de una campaña electoral, muchos de estos objetivos se vinculan e implican aspectos electorales, aspectos vinculados al Parlamento en nuestro caso, o alguna otra posible representación. Pero una vez pasada la contienda electoral, los objetivos van a seguir vigentes porque es la necesidad de transformar la realidad. Y eso no se va a lograr evidentemente con 1, 2 o 10 diputados o senadores, pero va a contribuir, sin duda, y por eso hacemos esto. La realidad se va a transformar en la medida que seamos más los vecinos, las vecinas, los compañeros y compañeras que a lo largo y ancho del país se organizan y son capaces de enfrentar las peleas que nos damos todos los días, cotidianamente, pero que tengamos mayores correlaciones de fuerza y podamos avanzar en los triunfos que nos proponemos. Andrea hacía una descripción del estado de situación de lo que es nuestro país y evidentemente esto se puede extender a parte de la región y del mundo, ¿no? El avance de las políticas imperialistas viene castigando cada día más a los trabajadores, a los pequeños productores, a los jubilados, a los estudiantes, a los hombres, a las mujeres, a toda la sociedad, se viene castigando día a día. Y evidentemente esta administración, esta gestión de gobierno por parte de la coalición ha sido alumnos aplicados de los organismos internacionales de crédito en aplicar justamente y llevar adelante todas las reformas que se les pidió. Porque cuando uno piensa la política llevada adelante en materia de educación, la reforma, la transformación educativa, esto no buscaba desarrollar individuos más críticos, más reflexivos, más comprometidos con la sociedad uruguaya, que puedan aportar en el desarrollo productivo del país. No, no. Era una reforma que busca, al igual que muchas otras intenciones, individuos que sean meros reproductores de prácticas manuales que las determinan las empresas a las cuales después van a estar empleados, ¿verdad? Y esa lógica no es nueva del Partido Colorado, más bien diría que atenta con la lógica histórica de buena parte del Partido Colorado. Lo que sí se corresponde es a la disciplina de los organismos internacionales. Y esto no es nuevo tampoco, porque cada vez que el Uruguay asume deuda externa con los organismos internacionales, vienen las cartas de intenciones y viene el condicionamiento en las distintas políticas del país, incluso las políticas educativas. ¿Y qué se busca con esto? Bueno, Andrea lo ha desarrollado muchas veces en distintos ámbitos. Que los niños y los estudiantes ingresen al sistema, transiten lo más rápido posible en el sistema educativo, reduciendo los costos, y que egresen sin ningún tipo de certificación ninguna. Y eso después son las empresas las que se encargan de desarrollarle las habilidades manuales que necesitan según el ramo de la industria a la cual se vinculen. Y eso va destruyendo no solamente la capacidad científica del país, no solamente la capacidad productiva, no solo la soberanía, sino que destruye la capacidad revolucionaria de los pueblos. Porque cuando nuestros jóvenes no se vinculan con las ideas revolucionarias, con la filosofía, con la ciencia, con el desarrollo del pensamiento lógico, cuando un individuo no se forma y transita por esas aguas, es un altamente dominado y no puede identificar el problema y tampoco puede identificar caminos de solución. Entonces, acá hay varias intenciones con esto. ¿Y qué tenemos que hacer de nuestro ámbito? Resistir, como lo decía Andrea, resistir todo lo que podamos. Pero cuando tengamos la chance, dar el paso, avanzar, avanzar tanto como sea posible. Y en materia de educación eso implica la transformación de la política educativa. Hay que erradicar de la tierra lo que se nos propone hoy y que lo que se nos venía proponiendo tiempos atrás, porque esto de educar en capacidad y en competencia no es nuevo. Ya los dirigentes anteriores decían que hay que desarrollar las habilidades, las competencias. Eso está en los manuales más básicos de la educación. El problema es cuando se queda solamente en eso. Entonces hay que transformar la política educativa. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, con la participación activa de los profesores, de los maestros, de los estudiantes, de la comunidad científica, de toda la cultura, y que sean ellos, o nosotros, porque nos sentimos parte de esa cultura, de esta comunidad, la que definamos y la que desarrollemos rumbos de las políticas educativas. Y de esta manera imponer un freno grande a esta injerencia extranjera. Y eso exige autonomía y cogobierno, algo que ningún gobierno se le dio hasta la fecha. La autonomía es la no injerencia desde el Poder Ejecutivo o de otro organismo en las políticas educativas. Y el cogobierno es la participación activa en el toma de decisiones de todos los involucrados en el área. Y eso es algo esencial para poder avanzar en una primera etapa en una política educativa distinta. Y evidentemente esto hay que respaldarlo con presupuesto. Porque nosotros no podemos tener salarios dignos de los profesores y de los funcionarios si no hay presupuesto. No podemos tener la cantidad de escuelas y liceos y de facultades si no tenemos el presupuesto necesario. No vamos a tener la cantidad de materiales escolares y didácticos y pedagógicos si no tenemos el presupuesto necesario. Entonces, hay que avanzar si queremos defender la educación pública, como lo dicen muchos candidatos. Bueno, hay que avanzar en otorgar el 6% del PBI para NEP-UDELAR y el 1% para investigación. Esos son los verdaderos cambios que necesita la educación pública. Y es verdad, desde el Parlamento podemos estar limitados en poder avanzar en alguna otra de estas cosas, pero sí tenemos chance de avanzar en muchas. Por ejemplo, en la redistribución del gasto para darle el 6% a la educación, el 1% para investigación. Podemos enfrentarnos a las políticas privatizadoras de la ley PPP cada vez que viene un proyecto del Parlamento. O sea que podemos desde el Parlamento también avanzar en este plan de defensa de la educación pública, a pesar de que no tengamos el gobierno o incluso que seamos minoría en ese espacio. Y lo mismo pasa en las otras áreas. Cuando uno piensa en cómo desarrollar la vida plena de las personas, piensa primero en el trabajo y en la vivienda. ¿Y cómo podemos lograr esto si no hay trabajo de verdad? Trabajo de calidad. ¿Cómo no hay empleo con salarios dignos? Y acá las cifras son abrumadoras y no quiero entrar demasiado en ello, pero las tenemos que manejar porque después cada uno de nosotros vamos a salir a conversar con nuestra familia, con nuestro vecino, en la actividad militante cotidiana, y es bueno manejar datos que podamos ejemplificar las cosas. En Uruguay, según las estadísticas y los estudios, hay 500.000 trabajadores, medio millón de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Que si desglosamos eso, las cifras son todavía más aterradoras porque entre los 20 y el salario mínimo hay una gran cantidad también de trabajadores. 230.000 pasivos ganan 18.000 pesos por mes. O sea, estamos hablando de casi un millón de personas que no llegan a tener un ingreso digno para sobrevivir. Y esto hay que agarrarlo con pinzas. Porque si después vemos quiénes son los que trabajan en negro, los que tienen doble empleo, los que están precarizados, los que tienen contrato chatarra, la crisis se agudiza aún más. Y eso habla solamente de nuestro pueblo trabajador. No habla de las grandes empresas, de los grandes burgueses, los dueños de... No, no, esto es el pueblo trabajador. Entonces es imposible desarrollar una sociedad plena. No es imposible desarrollar la vida en felicidad si no tenemos asegurado el empleo y el salario. ¿Y eso por qué no está sucediendo? Porque ningún gobierno lo definió. Ninguno lo tomó como prioridad de verdad. Porque de haber sido así, tendrían que haber impulsado una política de industria nacional. Y eso no sucedió. Acá lo que se hizo fue, desde la salida de la dictadura hasta el momento, con todas las administraciones de por medio, seguir beneficiando a las grandes empresas. Con la ley de inversiones, con la ley de zona franca, con la ley de forestación, con todas esas leyes que crearon los propios burgueses en el ámbito parlamentario, aseguraron el marco normativo para que después vinieran los megaemprendimientos, se instalaran y utilizaran todo lo que necesitaran. Los recursos naturales, las materias primas, la mano de obra, incluso el sistema financiero para después llevarse la plata sin pagar nada. Entonces, hay que revertir esta situación, hay que potenciar la industria nacional. Y desde el Parlamento, insistimos con esta idea porque son objetivos inmediato que tenemos, la de tener compañeros en el Parlamento, desde ese ámbito se puede también avanzar en este camino, así como defender la educación pública, también desarrollar una política de industria nacional. Veníamos de Paysandú. En Paysandú, hoy lo que está quedando de Paicuero, de la industria del cuero, es una mínima expresión, es algo, un ente testigo, con la tristeza que le ha generado a toda la ciudadanía de Paysandú, porque supo ser una potente industria que dinamizaba buena parte de la economía del lugar por la cantidad de trabajadores que empleaba y por los buenos salarios que tenía. Sin embargo, hoy, la industria del cuero, de los 10.000 que supo tener trabajadores, quedan menos de 2.500. ¿Y eso por qué es? Porque los grandes burgueses acordaron con el gobierno que el cuero que se genera en Uruguay se va sin procesar. Sale de las plantas, pasa por el puerto y llega a cualquier parte del mundo, y en Uruguay no se produce nada en materia de cuero. Y esto hay que frenarlo. Nosotros podemos presentar un proyecto que ponga una condicionante en esta área, que ponga un tope de la cantidad de cuero que se exporta en crudo y exigir que se procese en Uruguay un porcentaje de ello. Y que además de ese procesamiento esté destinado a intereses sociales. Por ejemplo, ¿por qué el Uruguay, con tanto cuero, no es capaz de desarrollar una industria de zapatos que garantice los zapatos para los niños de nuestra escuela, para los gurises de los liceos y para todos los trabajadores del ámbito público y privado incluso? ¿Por qué no podemos? Porque el señor mercado dice que no, que el Uruguay tiene que generar el cuero y exportarlo. Eso hay que revertirlo, y se puede. Y lo mismo puede pasar con otras industrias. La industria láctea en Uruguay ha venido retrocediendo a pasos agigantados. Según los últimos censos, más de 17.000 centros productivos familiares fueron destruidos. Y un tambo que cierra no vuelve a abrir, porque se venden las vacas, se desmantelan los aparatos y las máquinas, y las familias se disgregan en todo el país. Entonces se destruye un tambo y es dificilísimo volver a instalarlo. Bueno, se necesita un respaldo del Estado en esta área. ¿Y por qué dirán? Porque nosotros tenemos que dar una pelea muy importante en la producción de alimentos de calidad para nuestro pueblo. La soberanía alimentaria es una clave esencial para desarrollar la vida en felicidad de nuestro pueblo. Entonces, respaldemos la industria de láctea para tener la leche que necesitemos para todos nuestros gurises y no estar pagando como pagamos ahora los precios. Para que podamos tener los quesos que necesitan y que todos los niños puedan consumir. Para que se genere fuente de empleo en el medio rural y que quede instalado allí y ponerle un freno al avance del modelo sojero y forestal. Tenemos que recomponer la unidad productiva familiar como clave en la producción de nuestro pueblo. Y lo mismo podemos pensar en otras áreas, por ejemplo, la pesca artesanal. Nosotros tenemos infinidades de kilómetros de costa. Una producción que podría ser magnífica y que podría resolver buena parte de nuestra dieta, no solamente de nuestros niños, de los trabajadores y los jubilados, sino que podríamos ser solidarios incluso desde el punto de vista de la industria pesquera con los pueblos hermanos. Y sin embargo acá nadie, ningún gobierno pensó en la posibilidad de respaldar la pesca artesanal para que el Uruguay resuelva este aspecto de su política alimentaria. Entonces allí también podemos avanzar. Y por supuesto que es fundamental, como decíamos, la otra parte, además del salario digno y el empleo digno, asegurar el acceso a la vivienda. El Uruguay ha sido el gran debe. Desde la salida de la dictadura hasta ahora se sigue hablando de que hay un déficit de 80.000 viviendas. Esto pasa en los gobiernos y siempre es la misma cifra. Y a mí, la verdad, eso no me cierra, por ningún lado. Porque tenemos más de 120.000 familias viviendo en asentamiento. Ya los 80.000, ahí no me cierran. Tenemos 600.000 familias alquilando viviendas a lo largo y ancho del país. Ya no me cierra la cifra. Y después tenés viviendas donde hay dos o tres núcleos familiares. Tampoco me cierra la cifra. Entonces, estamos hablando de un problema altísimo de nuestro pueblo. Y sin embargo, ningún gobierno le dio solución. Mucho menos este, pero tampoco los anteriores. Porque están aplicando la misma lógica. Lo último que creó el Frente Amplio en esta área fue la ley de vivienda de interés social. Hace 12 años se viene aplicando. En estos 12 años, de toda la cantidad de viviendas que se construyeron, solamente el 17% de esas viviendas están siendo habitadas por familias. El 83% fueron construidas por las grandes empresas, se la quedaron los constructores y hoy las alquilan. O sea que la lógica de vivir de renta y de especular con el sistema inmobiliario ha sido garantizada por esta ley. Y evidentemente este gobierno avanzó en este camino porque le quitó los topes del precio de venta, porque le quitó el tope de... Ustedes saben que hay viviendas que son de 2, 3, 4 dormitorios, algunas son monoambiente. Bueno, este gobierno habilitó que las empresas construyan edificios enteros de monoambiente. Y yo me pregunto, ¿qué familia trabajador vive en un monoambiente? Ninguna. Entonces, aquella ley que creó el Frente Amplio, además de no resolver el problema de la vivienda, generó pérdidas económicas para el Estado, para el pueblo trabajador, porque esas viviendas que se construyeron, esos edificios, no pagaron impuestos. Y se estima que fueron más de 1.000 millones de dólares lo que no pagaron las empresas constructoras hasta la fecha. Vaya si esa plata era necesaria para vivienda de trabajadores o para resolver muchos de los otros problemas que tenemos. Y como si fuera poco en materia de vivienda, la gran creatividad de los gobiernos anteriores dijeron, bueno, ya que no vienen los inversores con esta ley, vamos a donar el sueldo del presidente, una parte del sueldo del presidente para construir vivienda. ¿Se acuerdan de Mujica? De ese gran gesto honorable. Bueno, luego de tantos años apenas fueron 400 mil dólares lo que se donó para construir vivienda. Yo no vi ninguna vivienda construida con eso. Y lo que es más irónico, y debemos de generar el rechazo absoluto, es que se pretenda resolver el problema de la vivienda de los trabajadores a partir de la donación de sueldo o de migaja de la ganancia de las grandes empresas. Esa es una hipocresía. Eso no tener el amor por el pueblo que lo tenemos nosotros. Entonces, en vez de seguir aconsejando a futuros candidatos, futuros presidentes que sigan donando, lo que se tienen que preocupar es que los futuros gobiernos apliquen políticas de vivienda para los trabajadores. Y eso lo podemos hacer del Parlamento, con el Plan Nacional de Vivienda Popular, donde el Estado se involucre en la construcción de vivienda, donde la vivienda sea accesible al salario de los trabajadores, donde esas viviendas sean de calidad y que no se estén lloviendo a los 6 meses de estar inaugurada. Y además de generar vivienda y garantizar ese derecho humano, generamos industria nacional, generamos puestos de trabajo. Y esto es algo que se aplica a lo largo y ancho del país. Nosotros en la recorrida que hacíamos el otro día en Maldonado coincidimos con el presidente en la calle Pou y estaban inaugurando el realojo del asentamiento Kennedy, un realojo que se llevó adelante producto de la conveniencia de todo el sistema inmobiliario del departamento, porque allí habían pobres e instalados en tierras que ellos querían y los corrieron del lugar y generaron préstamo. ¿Con quién? Parte de la SAFAP pusieron plata para correr a los pobres y los burgueses se siguen quedando con las mejores tierras del departamento. Y con esa realidad que uno encuentra, además de todo lo perverso de eso, cuando uno mira quiénes viven en los asentamientos, son trabajadores, por supuesto que son trabajadores. Y en Maldonado se da la particularidad que la buena parte de la gente que vive en los asentamientos son trabajadores de la construcción, que vienen de 33, que vienen de Cerro Largo, de Artigas, de Bella Unión, de Salto, que fueron a Maldonado en busca de una salida de empleo, no la encontraron y terminaron en los asentamientos de Maldonado. Sin trabajo en la construcción, sin vivienda digna y encima a kilómetros y kilómetros de sus lugares de origen. Entonces, cuando pensamos resolver el problema de la vivienda, tiene que ser a lo largo y ancho del país. Y esto es algo que tenemos que llevar adelante también y lo podemos hacer desde el Parlamento con proyectos como el que mencionábamos. Andrea decía el tema de la salud. Vaya si será indignante lo que pasa con la salud. El sistema integrado de salud creado también por el Frente Amplio, aquella panacea de que el público y privado iba a jugar de forma articulada y armónica y vamos a darle el acceso a la salud a todos, eso nunca pasó. Lo que pasó es que las mutualistas privadas se quedaron con la parte más grande del presupuesto en materia de salud. Y si no, que lo diga Carmen acá, que sabe bien de esto. Hace que el organismo público que más personas atiende en el sistema, el que menos recibe presupuesto. Y así estamos, sin policlínica, sin medicamentos, sin especialistas. Compañeros, todos nosotros nos pasa que vamos a pedir sacamos una orden con un especialista para un año. Dentro de un año. Es algo que no puede pasar en nuestro país. Niños y niñas que mueren en la ruta porque no tenemos las ambulancias necesarias. Ah, pero el sistema integrado asegura que las empresas privadas de traslado le paguen 5 mil dólares por traer una persona de Bella Unión a Montevideo. 5 mil dólares. Varios de nosotros no podemos ir a Europa con esa plata. Y sin embargo es lo que nos cobra una empresa privada de Bella Unión a Montevideo. Entonces esa lógica también hay que revertirla. La de la privatización de los recursos en el área de la salud como en tantos otros. No me quiero extender más porque evidentemente podríamos hablar de todos los temas, los derechos humanos, la ley de impunidad, la cuestión de la postura internacional que tiene que tener nuestro país frente a los conflictos en otras partes del mundo. Evidentemente no podemos mandar soldados a matar trabajadores como hizo el Frente Amplio y como hace este gobierno en Haití y en el Congo. Evidentemente no podemos ser cómplices con el genocidio que está llevando adelante Israel sobre el pueblo palestino. De haber compañeros de nuestro espacio en el Parlamento, sin duda que estos conflictos estarían todos los días en la mesa de discusión. Entonces, propuestas tenemos en todas las áreas. Los objetivos son por supuesto la de llegar con compañeros y compañeras en el Parlamento para hacer esta tarea y, como decía Andrea, ser parte activa de los conflictos de nuestro pueblo. Pero también en el marco de la campaña tenemos otros objetivos, que es la de visibilizar la herramienta, no solamente en el marco electoral, hacer conocer la propuesta y llegar al objetivo, sino que conocer nuestra herramienta implique un vínculo con nuestro pueblo que trascienda las instancias electorales y que sirva como espacio organizativo para la lucha cotidiana y venidera que vamos a tener que desarrollar luego de las elecciones. Porque si tenemos compañeros en el Parlamento, las tareas van a ser abundantes. Y si no los tenemos, van a ser afuera las tareas. Y las tenemos que seguir haciendo de forma unida, de forma articuladas. El otro día en Paysandú nos decían los compañeros, entre tantos ejemplos que podemos poner sobre la importancia de tener un legislador o varios, está el tema de la seguridad social. Los compañeros decían con total preocupación, si juntamos la firma, si triunfamos con el plebiscito, ¿quién va a asegurar y quién nos va a defender en el Parlamento para que la reforma aprobada sea llevada adelante en los términos que se acuerda y que se aprueban? Porque yo evidentemente no confío en los legisladores Frente Amplista que hoy están defendiendo la AFAP, que hoy están exigiendo que los trabajadores trabajen 5 años más. Esos legisladores que se niegan a que los jubilados mínimos se equiparen con el salario mínimo. No confío en esa gente y mucho menos confío en quienes impulsaron y gestaron la reforma. Entonces, de triunfar este espacio y lograr colocar compañeros en el Parlamento, defender el triunfo del plebiscito va a ser una tarea. Pero para eso hay que triunfar. Hay que juntar la firma de aquí al 27 de abril, hay que seguir generando conciencia para que en octubre, junto con las listas de Unidad Popular Frente de Trabajadores, esté la papeleta del plebiscito. Entonces son objetivos que tenemos ahora nomás, a corto y mediano plazo. Juntemos la firma, trabajemos para el triunfo del plebiscito, trabajemos para el triunfo de este espacio político electoral y trabajemos para que la lucha de nuestro pueblo se desarrolle todos los días un poco más hasta alcanzar los objetivos que nos planteamos. Muchas gracias, compañero. Bueno, muy interesante también todo el planteamiento. Muy interesante que la actividad fuera callejera, que fuera en una ruta, porque es ahí donde pasan todos los vehículos que van hacia el este, que vuelven. Y además es una ciudad, ¿no? La ciudad de la costa, claro, donde vive muchísima gente. Hay que decir que han mantenido un trabajo durante todos los años, desde hace muchos años se mantiene un trabajo allí en la zona que también permite estos resultados, ¿no? Nos decían que había mucha gente nueva, gente que se sumaba. Vicente lo daba también allí como una de las características de la actividad. Mañana les toca San José, entonces, y después estaremos. Tenemos que hablar con la gente de San José para que nos mande lo que se hable, ¿no? Lo que surja allí para poder compartir con la audiencia. Ahora tenemos que hacer pausas varias.